amigochas, amigochas a todos ustedes y ustedes. Y qué tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada martes. ¿Podemos escucharlo de nuevo? A ver, por favor, señor programador. Muy buenas noches y muy buenas nachas, amigochas a todos ustedes y ustedes. Se afoxó ahí nuestro querido amigo, un poquito. Así es, un año después. Sí, sí, aquí debemos llevarla en este Sursex and Roll Radio que vamos comenzando. Y pues, ¿qué más, niña Fonema? Si es que nos estamos todavía acostumbrando a que la niña Fonema regresó. Me parece que tu teléfono, tu micrófono estaba apagado. Y yo decía, ¿por qué la niña Fonema sigue tan bajita? Me estabas boicoteando, era el productor que estaba. No. Estaba molesto por mi ausencia y mi ahora presencia, ¿no? Pero bueno, te decía que yo pues así soy, que a veces estoy, a veces no estoy. Pregúntale a mi mamá, ¿no? Me sigue buscando abajo de mi cama. Estando aquí no estoy, dijera Rita Guerrero. Exacto, diría Santa Sabina, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí hoy, martes 18 de mayo, y que decíamos que estábamos en el principio de un nuevo año, ¿no? Así es, en el principio de un nuevo año, una nueva vida, un nuevo todo, porque pues ya se cumplió este ciclo y este programa está medio dedicado, más bien completamente dedicado a Ricardo González o José Ricardo González Álvarez, alias Coyote Lagaña. Sí, no crean que a Cepillín, queridos amigos, pero yo creo que hoy te van a venir a jalar las patas, porque si Ricardo González alias Coyote Lagaña estuviera escuchando que le dices así en su propio programa. De hecho, la siguiente persona también me va a castigar, porque también está dedicado a Leticia Magdalena Europa de la Vega. Claro, también Magdalena vendrá hoy a decirte qué te pasa, Remy. Así es. Y pues bueno, va dedicado para todos ellos y también con las notas cotorras, todo, porque no nos vamos a platanar. Sí, porque claro. Creo que eso, pues, para empezar, Coyote nos hubiera visto feo. Sí, y además, ya se hubiera ido. Y además, pues, se sabe que todos los programas están dedicados a ellos dos, porque, pues, porque los queremos y así es esto, ¿no? Sí, nomás hoy ya, pues, quisimos hacer el recordatorio, que no hace falta tampoco, pero pues, nunca está de más. Pero pues sí, a uno le gustan los ritos, ¿no? Exacto. En fin. Y bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos a rock and roll ya? Sí, así, hay que rock and rollar para evitar el... Porque también vamos a dedicar un poquito, en un poquito menor medida, pero también dedicado a Gustavo Cerati. Sí, hombre, qué caray, yo me acabo de enterar en este instante y no tomé nada bien la noticia, pero pues bueno, vamos a esperar que todo resulte. Y también dedicado bien, al jefe, ¿no? Diego, para que esperemos que nunca aparezca. Dicen que andaba en el Vive Grupero, o sea, busquen bien ahí abajo de las gradas. Es que abajo de su cama, dicen en el Twitter. Sí, abajo de su cama. No voy a pasar como Paulette. Como sí, fíjense bien que... de la camioneta en este caso, ¿no? Fíjense bien qué pijama traía, porque ya ves que luego también esos juegos con las pijamas se ponen interesantes. Se pone muy macabro. Ni a Fonema, ¿qué quieres programar? Pues yo quiero programar, vamos a empezar con... Sí, pues ¿sabes qué? Ha sido un año difícil, un año pesado, pero ya lo logramos, así que no paremos ahora, querido René, 22. Ah, claro, ya sé, ya estoy leyendo tu mente, yo sé a lo que te refieres, una rola que a todo el mundo le gusta, bueno, no a todo el mundo, pero a mucha gente lo pone de buen humor, y a mí también incluido, esto es No me pares ahora, de la reina de Inglaterra. Exacto. Sí, ya va a ser cumpleaños de la reina, por cierto. Exacto. Pero bueno, estamos hablando de otra reina, estamos hablando de Queen. Y pues vamos a seguir y a no parar en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde estamos muy recordados, de recordadores. Muy recordadores y muy reinos y muy imparables. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. Stopping me, I'm

aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a los Blues Brothers con John the Revelator y antes a Queen con Don't Stop Me Now en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Sí, por cierto, yo tristemente este fin de semana me di cuenta de que no tengo ni un solo disco de Queen y de que ya va a ser mi cumpleaños. Saludos a todos los radioescuchas. Así que ya saben, los radioescuchos que conozcan a la niña, póneme en presencia de Dios y a Dios otro color. Y los que no, también tienen que mocharse con algún bonito presente. Claro, ya pronto será mi cumpleaños y seguramente lo publicaré en todas las redes sociales que existan para recibir el debido tributo. Ah. Como debe ser. Y bueno, a lo mejor no necesitas un tributo tan sustancial como el disco. No, pues todo se puede arreglar, ¿no? Hay sustancias lúdicas que sí, pueden ayudar. Sí, hay plantitas, a mí me gustan las plantas, ¿no? Para claro, decorar mi hogar. Son verdes. Son verdes, el verde es vida, ¿no? Clorofila y todo eso. Claro, claro, y son decorativas y medicinales. Así es, y nos vamos a enfocar a una planta medio medicinal, medio lucrativa, medio ludoterapéutica. Ludoterapéutica. Que se llama marihuana. Ustedes dicen, no, pues todavía los estudios están en... Hay algunos estudios que dicen que hacen mal, otros que hacen bien. Pero aquí tenemos el primer caso de una persona que se muere por culpa de la marihuana. Así es. El drogui, el adicto Luke Holmes, murió en su cama. Bueno, pero qué mejor muerte, ¿no? Morir en tu cama. Morir en su cama. Acostadito en su cama como este sonámbulo, ¿no? Sí, la cosa es que este hombre estaba en su camita y de repente, pues, murió. Pero no crean que de una sobredosis no, imagínate. O lo aplastó un elefante rosa o nada semejante. O lo aplastó un árbol de marihuana, que también es imposible también, porque son plantitas. Son plantitas. No, lo que sucedió fue que él tenía en el interior de su hogar, un hombre muy práctico, muy ecológico. Claro. En el interior de su hogar. Usted no la compra, prodúzcala y consúmala. Claro, claro. Tenía un climaterio. Sí, tenía un climaterio, bueno, pero tenía bastantes filas de masitas de marihuana, ¿no? Uh-huh. Y las tenía bajo el calor de unas lámparas de halógeno, ¿no? Así es. Y entonces estas inocentes lamparitas produjeron un calor tan intenso, agobiante para el pobre que hombre. El pobre hombre se distrajo y pues era una de esas seguridad. Así es, aquí viene el nombre científico que no lo voy a decir, de un golpe de calor, sinceramente. Se hipertermia. Murió con una golpe de la calor. Se murió de hipertermia, ¿no? Ajá. O sea, es que es lo contrario de hipotermia. Hipo. La etimología del día de hoy. Ya, no sé si el hombre se murió chamuscado. Bueno, no chamuscado, pero sí acalorado. Acalorado, ¿no? Le dio la calor. Una sí, golpe le de dio calor. Un. ¿Cómo dicen las menopáusicas? Le dieron los Ay, ¿cómo dicen? No sé cómo dieron. Yo todavía no. Ah, si alguien estaba conectado, nos está escuchando. ¿Y es menopáusico o menopáusica? Y es menopáusico, tiene mamá menopáusica y dice. Ah, los bochornos. Le dio un bochorno. Ay, me dio un bochorno. Se murió de un bochorno. Pues sí, así le pasó a este querido, sí, querido aquí, Luke Holmes. Aquí este muchacho Eric. Ay, por cierto, hablando de Eric Dael, pues vamos a aprovechar para. Aquí nos dijo que eran bochornos. Mira, sí sabía los bochornos. Para compartirles que hay un taller de cine y televisión abierto, pero que es un taller completamente activo, donde va desde producir la idea, escribir el guión, dirigirla, realizarla, poner el sonido. Ponerle música. Como dirían los doctores, un taller teórico práctico. No, completamente práctico. Es decir, por lo que yo entiendo, va más allá de las escuelas que nada más te dicen, vas a tomar teoría del cine 1, de Godard a la risa en vacaciones, ¿no? Y entonces tienes que leer 25 tomos de la escena del cine y resulta que cuando sales, pues ya estás listo para filmar malos hábitos o cualquier cosa. No, esto no es así. Aquí, desde el primer día vas a estar pensando en tu programa y produciendo tu programa o tu película, ¿no? Ah, y al final perfecto. Del curso, no, sí eso no es todo. Al final del curso, con los mejores trabajos, o con todos los trabajos, no lo sé, se va a hacer un festival, lo cual pues es una ventana bastante favorable para que pues uno que va empezando escuche críticas y todo lo demás. Si quieren ponerse en contacto con él para hacer el examen de admisión, porque solo hay cupo para 15 personas en tres horarios distintos. Si quieren el contacto, por favor, escríbelo, grandísimo carajón, para que yo lo pueda ver. ¿45 personas en total? Me parece que... Bueno, estamos en vivo y en directo desde el Messenger, así que por favor escríbeme cuántas personas vas a admitir en total y el correo, ¿no? Sí, el correo donde puedan contactarte, una página. Sí, que por cierto los maestros son ganadores del Ariel, ¿no? Yo nunca me he ganado un Ariel, yo siempre lo tengo que pagar en la caja. Pero bueno, pues yo creo que el Ariel debe ser... Debe ser muy importante, ¿no? Pues sí te rinde como para cuántas lavadas. ¿A quién lo está diciendo? A ver, tallerdecine @live.com Live.com. Live, bueno, sí, pero bueno, es que ¿qué te escribe el live? ¿No? Live.com. Son 15 por grupo, son solo dos grupos. Y pues. Hasta 30 personas en total, así sí, que apúrense. Sí. Porque el grupo... A toda la gente que, pues, que le late ese rollo y que está buscando realmente cómo aprenderlo, pues yo creo que es una magnífica oportunidad. Pónganse en contacto con esta bandita, con Eric Daen, y pues escríbanle taller de cine, ¿verdad? Sí, taller de cine @ live o live.com, ¿no? Dice que uno es sábado y otro domingo. Bueno, ya de más detalles ya, detallosos. Ya, con este cuate. Váyanse directo con él. Y pues, aviéntate un patrocinio, ¿no, carnal? Porque sí. Pues te dedicamos un bloque completo casi. Claro que sí. Y ahora nos vamos de la marihuana y del cine a una cosa que parece de película, pero de película mala. Sí. Bueno, pero sí ha sucedido antes que hay maleantes que tienen pues poco presupuesto, ¿no? Pero pues de necesidad. Y de repente van a los amantes de lo ajeno que les llaman, pues van a hacer su chamba con un juguete, ¿no? Con una pistola de juguete. O ha sucedido también, ¿te acuerdas al hombre, la nota que le dimos? Del hombre que lo detuvieron en el metro por sacar su iPod. Ah, sí. Que creyeron que era una bomba. O también me acuerdo del otro que asaltó porque una licuraría con un plátano y otro que la asaltó con una víbora. El que iba robando con su niña, ¿te acuerdas? Ah, no, dejó, bueno, es que la niña era distracción. Sí, sí. ¿Qué dejó la niña? Recursos hay, ¿no? Pero ¿cuándo se había visto que una niña fuera... Procesada. Procesada por amenazar... Con una pistola de dedo, es así, decir... Apuntas con el dedo y alzas el pulgar para hacer como el efecto de una pistolita, sí, infantil. Sí, claro. Entonces, todo lo hemos jugado. Esta bella niña, bella e inocente niña, cuyo nombre es... No lo dice. Sí, ¿no? Taylor. Ah, no, Taylor Trotsky. Bueno, esta niña resulta que pues estaba en alguna de esas clases aburridísimas de 13 años. Que sí, que de esas que uno tiene en la secundaria, de junior high, de matemáticas, digamos, o lo que sea. Y entonces el maestro dijo, pues algo inconveniente seguramente, como todos los maestros. No, al final de la clase. Ah, sí, a ver. Sí, sí, al final de la clase, la niña se acerca al maestro. Entonces el maestro piensa, oh, la niña me va a agradecer por la lección tan tonta que acabo de darle. Alza la mano y hace ¡pau! Sí, la niña saca una pistolita, o sea, fingida con su mano, hace la mímica de la pistola y le hace ¡pau, pau! Y en eso se rompe la ventana, entra un equipo SWAT, subyugan a la niña, le amarran la esposa, las muñecas. Le dicen que tiene derecho a guardar silencio, ¿cómo? Así es, tiene derecho una a guardar llamada, silencio y todo. Sí. Y realmente no lo estamos inventando, esto pasó en Estados Unidos. ¿Dónde más? ¿No? Saludos, claro. A Jimmy el Zorro. Pero sí, así que por favor, si ustedes... Y fue en Houston, Texas, así que sí, saludos. Sí, saludos a Jimmy, que está muy cerca de ahí. Uh-huh. Si ustedes estaban pensando en acercarse a, pues, alguien que les caiga muy gordo, o al maestro, o a quien sea, y hacerle pau, pau con la pistola, por favor, evítense, pues, evítense la molestia de que los arresten, sobre todo si están en Houston, Texas. Lo que veo es que yo me he enterado que Al Qaeda hace con las dos manos, entonces eso es... Es un poco más riesgoso, ¿no? Las onomatopeyas son muy peligrosas. Pero en fin, sí, sí, sin duda, y sobre todo es Chupes Lur. Saludos a toda la banda que está en nuestra gira, la gira Chupes Lur. No habrá más detalles de esa, es como club privado. Sí, ese es... Vayan al Malverde y ahí se van a enterar. ¿Y qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, sí, sí, cómo no. Vamos a... ¿Por qué no pasamos una vez a mi bloque mandurrábico? Ok. Pues Mandurrabia, si estás escuchando, habiendo de estas buenas canciones que tienen su chiste, ¿no? Me parece perfecto. Vamos a empezar con la medicina de Real de 14 y después ya veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo... Sigue siendo Solo Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Pues donde estamos muy medicinales y que no nos sabemos si nos sentimos bien o nos sentimos mal. Que es lo mismo. Que al revés. Thank you. niña que me ayude a vivir. Tengo las manos más frías que la cruel soledad. Dame de esa ración. Quiero probar la fantasía que me ayude a vivir, porque me muero día a día y no me quiero morir. Dame de esa ración. Acuéstate aquí, ponme las venas, el color de las olas del mar. Soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sub Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Me siento bien, pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. En esta fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, coche atrás. Como remaba el lanchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Mi peor es nada, mi color se dio. Thank you. siento mal. En esta fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, en coche atrás, como remaba aquel lanchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Peor es más, color se dio. Roncaba y de puntas hasta atrás. Llegué a la cama y se me encaramó. Me siento bien, pero me siento mal. Oh, oh, tororo, tororo. Oh, oh, tororo, tororo. Sursex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sursex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a Cecilia Toussaint con Me siento bien, pero me siento mal, no se pone de acuerdo, y a Real de 14 con La medicina. A mí me pasa seguido eso, de sentirme bien, pero sentirme mal, pero ya no saber. O también cuando digo, ay, no, ya no sé, no me hallo, también me pasa seguido, ¿no? También el no siento la mitad de la cara, también, ¿no? Así pasa de vez en cuando. Y ahora, desde las lejanas tierras, o más bien cercanas tierras del norte de Estados Unidos, nos vamos al otro lado del mundo. Lejano Japón. Así es, donde pues un mandatario debe ser ejemplo, debe ser dignatario. En todos los sentidos, por supuesto, ¿no? Claro que sí, entonces debe estar a la vanguardia en todo momento, tanto en como el señor Obama, mira, así Obama en tecnología, en política, en los chismes, en los premios Nobel, en moda, en hasta baila con Talía. Él está en todas. Sí, sí, él está en todas. Todas, menos en las de... Ya, y también nos felicitan el 5 de mayo. Claro, claro. No, el señor Obama. Es más, él va a encontrar a Diego. Él va a encontrar al jefe Diego. De hecho, hace poco el presidente Obama sí mandó un mensaje directo de que está consternado por la desaparición del jefe Diego. Sí, le mandó un DM, en su Twitter a Calderón. DM a Calderón. Sorry, Obama, Diego. Y bueno, pero hablando del primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, le tenemos que poner un. Sí, un espantoso tache, una tarjeta roja en términos de los críticos de moda. ¡Qué barbaridad! Pues es que imagínense. Japón siendo tan vanguardista en la moda. Japón es vanguardista en moda, en tecnología, en técnicamente todo, ¿no? Mira, a lo mejor mañana ya está de moda eso y nos van nosotros. No, mira, vamos a explicarle la situación. Resulta ser que el primer ministro japonés le da por presentarse públicamente en un evento en el que se va a dirigir a los ciudadanos, y de por sí su popularidad no es... pues muy alta, ¿no? De hecho, ha perdido bastante. Es que, como él alguna vez declaró que no le gustaba Pokémon, bajó puntos. Bueno, hay perdió puntos, ¿no? Y luego, no comía las hamburguesas a Tomoto, entonces perdió puntos. Aparte, le gusta comer con cubiertos occidentales, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, pues, no goza de la aprobación del populacho, pero entonces se le ocurre hacer una imprudencia. Se presenta en público con una camisa, que más la camisa parece cubo Rubik. Así es. ¿Sabes a qué camisa se parece a la de Saludos por la Campana del Gorito Cruzado? ¡Ay, claro! Por supuesto. Sí, es que sí es completamente entre ochento noventera, ¿no? Uh-huh. Pero entonces resulta que este colorito y ochentero atuendo, como dice la nota, captura la atención de un crítico de moda, ¿no? De Don Konishi, que indica que pues, esto que ha hecho este primer ministro es un desastre para la moda. Y que dice que eso revela que las ideas y filosofía del primer ministro son viejas, y que si Japón se encuentra en una crisis, nunca la va a superar con un primer ministro como este, sí, que sí, es sí. Capaz de ponerse estas camisas. Él no me enteré de los años 80, entonces debe seguir en la Guerra Fría, debe claro, seguir pensando que el mundo está dividido entre buenos y malos. Sí, sí, sí. No se le vaya a pegar la perestroika, ¿no? Y entonces sí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces resulta que este consultor de moda, pues... la tomó muy duro con el primer ministro, y es que el primer ministro no la liga, ¿no? Pobre hombre. Sí, sí. No sé si... No estoy bien enterado si es facción de izquierda o derecha, pero seguro es de derecha. Pero es que mira, cada cosa que dice aquí, dice que... ay, bueno, ya, olvídalo. Es que este hombre es realmente muy... es un desastre, folclórico, ¿no? Por decir algo, sí, es algo, muy ¿no? excéntrico, por decirles lo menos. Y ahora nos vamos a otra nota más folclórica japonesa. Ya ves, a los japoneses como les encanta poner soluciones muy curiosas a todos los problemas. Sí, más bien muy prácticas, ¿no? Exacto. Y vamos a ponernos en contexto. Tú vas al baño, estás solo. Ajá. Y pues, ahora imagínate si era un baño estilo japonés, que es una vil letrina. Ajá, un hoyo en el piso. Pero esto sí, cubierto de porcelana. Claro, claro. Entonces imagínate, te enfrentas al horror que todo el mundo... El horror. Golpeas y ya el papel... Está el tubito café, ¿no? Y un cosito colgando así, como lengüita. Clásico. ¡No hay papel! ¡No hay papel! Sí, ¿no? O si vives solo como yo, pues no te queda más que levantar la cara al cielo y gritar ¡no! Oh, bueno, hay soluciones para todos esos problemas, pero yo creo que esta persona, por estar en un baño público, en su casa... Y por ser japonés, claro. Y por ser japonés, pues no podía salir del baño de cangurito o de alguna otra técnica que pudo haber aplicado. Ajá. Entonces, él... ¿Qué bien sabe, Rene? Bueno, pues es que ya sabes, hay que estar enterado de todo para saber qué hacer. Sí, ¿verdad? En el dado caso que me suceda. Entonces, él sacó su teléfono celular, pues ya saben, esos teléfonos de computadoras que tienen los japoneses, y mandó un tweet. Sí, y en el tweet efectivamente lo que puso fue: pues no hay papel. No hay papel, muchachos, no me pueden venir a ayudar. Estoy en el Radio Shack japonés. Sí, estaba en un Radio Shack, estaba en una tienda de aparatitos. Entonces en su timeline publica: ¿qué creen? Estoy en el tercer baño del Radio Shack de Perisur, digamos. De Narita. Y ya no hay papel. Y entonces a los 20 minutos resulta que llega alguien en su auxilio. Qué barbaridad. Una caritativa llega. Vi tu tweet, amigo, aquí tienes sí, papel. Sí, sí, sí, aquí está tu papel, ¿no? Y bueno, y hablando de Japón, me eso acaba pasaría de... en México, o sea, tú, imagínate que te quedas atrapado en el baño de un Walmart. Pero es que, ¿sabes? Perisur, tiene que ver con el tweet? Hecho de que la ciudad es muy grande. Es decir, yo pienso en timeline y la gente que me sigue en Twitter. Bueno, pues pero a lo mejor le dan retweet. Completamente diverso. Oigan, este güey está atrapado en el baño, ¿quién vive al sur? ¿O quién vive en el norte? Lo que sí me tocó fue ver un tweet de alguien que estaba en el Starbucks de la Condesa y que dijo: nos están asaltando, por favor, ayúdenme, Marcos. Llamen a una patrulla, estamos en calentar. Todo el mundo empezó a retuitear y parece que sí llegó auxilio. Eso es lo que yo he visto en México. 20 minutos después. Pero bueno, para que veas que pues, en México tenemos unas calamidades en Japón. Sí, allá se preocupan porque se les saca el papel, ¿no? Y aquí porque los asaltan. Sí. Aquí porque aguantan los mexicanos. Bueno, pero en el blog japonés, aprovechando, me acaba de llegar la noticia de que ya está a la venta en su librería favorita. Soy totalmente... Bueno, en su librería favorita. Ajá. Ya está el nuevo libro de Murakami. Para los que no han leído ninguno, pues ya es oportunidad de leer el último y hacer como si hubiera leído todos los demás. El escritor japonés de moda. Claro, claro. Si ustedes son hipsters, tienen que leer a Murakami y poder presumir. Ir a alguna cafetería de la Condesa. Tienen que ir a la Condesa, ponerse unos lentes de pasta y decir: ¡oh, ya leíste el nuevo de Murakami! Yo sí, tú no. Sí, sí, claro. Para que vean que Subsex and Roll se preocupa por la cultura, por los hipsters y pues por estar a la moda. Claro, están no como el primer ministro japonés, ¿no? Exacto. Y ya que estamos en el bloque japonés, japonesoso, ¿por qué no nos vamos con la música japonesa? Me parece muy, pero que muy bien, René. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te parece muy japonés? Sí, me parece tan japonés como los japoneses. Exacto. ¿Y qué te parece si nos vamos con los subcoasters, unos que hacen surf japonés? Después ya veremos qué les ponemos, pero también queda acabado. Podemos poner el bosque de la China, ¿no? No, porque ese es de acá. Y aparte es de la China. Bueno, pero la idea es esa. Porque esto sigue siendo... Solo se exandró en radio. Por la radio de la fábrica de mitos. ¿Dónde estamos, japoneses, orientales? Asiáticos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Ah, muy bien, muy bien. Yo no estoy haciendo nada, pues yo también. Para no hacer un papá sin adolorida, atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Estamos de vuelta el día de esta noche con los Surf Coasters. Escuchamos, no, no me salió, perdón ustedes, escuchamos a los Surf Coasters con Beach Monster y a las 5, 6, 7 y 8 con New Orleans Rock. ¿Qué me pasó? Avísame, René, por Dios santo. Un vacío, caramba, sí, te pasa. No, perdón, perdón, pero no escuchaste de estamos de vuelta. Me abdujeron los ovnis que se llevaron al jefe Diego. ¿Ah, sí? Sí. Al rato Godzilla nos va a responder dónde está realmente el jefe Diego, así que estén al pendiente. Estén al pendiente porque es una información. Hay que avisarle a Manuel Espino para que esté junto con su Twitter y lo publique. Y a Basbás también, que lo publiquen de una vez. Como a ellos les encanta dar primicias en su Twitter, pues hay que avisarles, que se mantengan muy atentos. Así es. Y ahora nos vamos con otra nota del lejano oriente. No nos podemos dejar en paz con los japoneses. Sí, que hacen cosas que dan, tan curiosas. Exacto, dan mucha nota, ¿no? ¿Te acuerdas cuando contábamos la nota de que los japoneses se casaron frente a un robot gigante? Claro, y que además se casan vestidos de no sé qué. Y de cadetes espaciales. Con muñequitos y con... Ah, no, es un coreano que se casó. Ah, no, el japonés se casó con su videojuego. Claro. Y el coreano se casó con su almohada. Ay, es que amor como el nuestro no hay dos en la vida, ¿no? Por supuesto. El padrino tenía que haber oficiado esa boda, que se casé, o por lo menos haber cantado, ¿no? Pero en fin. Pero bueno, ahora nos seguimos yendo hasta el Medio Oriente, donde un investigador en robótica no tuvo la mejor idea del mundo mundial para él. Pues sí, fueron esas ocurrencias japonesas. Así es. Y él hizo un robot llamado Kokoro, que ofició su misa. boda, bueno, sí, su ceremonia. Su ceremonia, porque no puede ser una ceremonia clásica ya que tiene un robot. Entonces, imagínate. ¡Qué barbaridad! Pues sí, resulta que ya los robots no solo bailan, tocan el piano. Construyen carros. Sí, ya también pueden oficiar. Tapan ductos en el Golfo de México. Sí, claro. Y, pues, ¿te acuerdas cuando en los 80 hubo un boom de películas de robots? No me acuerdo de una que repetían mucho en el 5. Una película de 5. Ah, bueno, había una que se llamaba Corto Circuito, que era un robot que tenía sentimiento. Hay una cosa así, ¿no? Bueno, es una idea generalizada eso de que los robots pueden llegar a sentir, si se juntan mucho con los humanos, como si los humanos sintiéramos, ¿no? No, eso no pasa. Y de hecho, la inteligencia artificial más avanzada de hoy, lo único que puede hacer es estacionar un carro bien. Y una niña de 4 años, acabamos de ver un video hace rato, y el también lo hace. Claro, qué habilidad. Pero en fin, pues sí, resulta que pues ha sido la nota que ha rolado por todo el mundo, ¿no? Este robot que dice sí, incluso hay un video en YouTube que los vamos a compartir. Si tienen Facebook y Twitter, ya lo saben, nuestro Twitter es twitter.com/subsexradio. Exacto, y nuestro Facebook, pues nos pueden buscar con Subsex and Roll. O ya, también ya no se hagan fans, ya solo tienen que decir que les gusta. Pronto voy a inventar ahí una dirección para que sea más fácil decir, métanse aquí y ya pueden entrar directamente a ser fans. A la página, exacto. A la página de fans, pero también pueden ir a radio.fabricamitos.com y ahí están los gadgets para que se hagan fans. Y nos pueden escribir, nos pueden pedir sus canciones o mandarlas directamente, o pueden incluso mandar un audio si quieren salir del programa y decir cualquier cosa. Saludos a mi bicicleta. Así es. O graba a mi mamá, aunque pues eso ya está un poco más socialmente mal visto. Uh-huh. Pueden mandar un audio y los podemos integrar. ¿A qué correo? Al correo que es subsexradio@gmail.com gmail.com o fábrica de mitos. Así es. Es subsexradio@gmail.com o subsexradio@fabricademitos.com. Así es, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos hasta Italia. No, perdón, España. España, exactamente. Estamos cerca de Italia, pero que no es. No, Italia. No es lo mismo. Ni se parecen. Ni hablan el mismo idioma. Ni al revés. Entonces resulta que en España tuvo lugar una de esas ceremonias, una experiencia religiosa en palabras de Iglesias Junior. El mismo título de la nota nos va a decir todo. Un cura se desnuda y trata de flagelarse en plena misa del domingo. Él sí quiso vivir el cuerpo de Cristo en cuerpo pleno. Y de cuerpo presente. Pues sí, resulta que el cura de Girona estaba oficiando su misa. El párroco de la iglesia de Sant Miquel de Fluvià, en Girona, Antoni Viñas, pues estaba oficiando su misa y de repente se despoja de sus ropas ante todos los fieles. Se queda en una especie de traje de baño largo, pues como un boxer. Un ropón. Sí, un roponcillo y sus sandalias. Y tenía la intención de autoflagelarse con su cinturón, ¿no? Entonces resulta que estaban en medio de la Eucaristía del domingo con motivo de la fiesta de las personas mayores. Y resulta que este exmisionero dice que quería hacer una acción simbólica de reconciliación comunitaria. ¿No habrá sido de estos de los que salen luego en las películas de Tom Hanks que se torturan? Pues no sé, pero era un exhibicionista. Como el Da Vinci. ¿No? De esos. Yo creo que era un exhibicionista de closet y dijo, ¿ahora es cuándo? Y voy a decir, no, me estoy torturando el nombre de Jesús. Claro. Pero entonces resulta que los vecinos, bueno, los asistentes a la misa, pues rápidamente se indignan, se levantan y se lo impiden, ¿no? Porque pues lo taquean, lo esposan y lo llevan a la casa. Junto con la niña que amenazó a su maestro con el dedo. Paradito, que está en la celda continua. Claro, pues. Ahí en Guantánamo. Imagínate qué desfiguros, ¿no? Aunque bueno, el cura de mi comunidad, bueno, de mi excomunidad, cuenta la leyenda que cuando se ponía borracho, porque sí, se ponía borracho. Saludos, padre Alejandro. Mucho vino, mucha sangre de Cristo. Sí, se ponía borracho en fiestas con sus amiguitos. Y a este padre, que era el que me iba a confesar a la primaria, le daba por apostar y echarle la bendición a las cartas mientras estaba jugando al póker. Órale, la mano de Dios. Sí, claro, y no era la de Maradona. No. Pero en fin, este tipo de desfiguros se avientan los representantes del Señor entre nosotros, ¿no? Así es, qué lástima que no lo haya visto, porque hubiera sido muy buen show haberlo. Claro, lo hubiéramos tomado video y lo hubiéramos subido a YouTube. Eso hubiera sido un hit. Y luego hubiéramos puesto el keyboard cat. Claro. ¿No? Hubiera sido un hitazo. Baking of keyboard cat. Y pues le ponemos comercialitos al lado y ya nos inflamos de dinero. Ya, por supuesto. Oye, ¿por qué no lo hicimos? Deberíamos hacer una representación, dramatización. Sí, ahí está el pan. Ahí está. Y bueno, después de este bloque tan ingenio, tan esperita, tan espiritual, ¿no? Nos vamos a rock and roll. Sí, ¿por qué no? Vamos a escuchar. ¿Quieres algún especial?

se te hace tareas, pero pues sí, evidentemente. Y además es cada día más obvio que la tecnología y la comunicación toman un papel muy importante en la vida cotidiana, ¿no? Ya vimos que alguien sobre se queda sin papel y puede decir, no hay papel, y ahí va alguien en su auxilio, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿cuál es la finalidad de textearte, como se dice, o enviar mensajes de texto mientras copulas? Bueno, puede preguntarle, oye, mamita, ¿le rasco un codito? ¿Le jalo los párpados? Ay, sí, ¿verdad? Puede ser. Oye, como que no reacciona. Así de, ¿cómo me dijiste que era? ¿Para adentro o para afuera? ¿Subo una pierna abajo? Sí, ¿verdad? Ah, yo creo que se me está pasando con... Pues lo dirás de broma, pero las mujeres sí hacemos mucho intercambio de este tipo de información. Sí. Lo sé, pero no en el... No, pero a lo mejor sí era así como de, ay, ya hiciste lo que me dijiste, comadre, se me desmayó. ¿Quién sería esta escuchando? No, pues por eso falló. Ándale, ¿no? Ya sí, le pusiste de la... Bueno, en fin. ¿Y si la lavaste antes? Porque es importante. ¿Le pusiste de lubricante sin alcohol? Porque te irrita. Claro. Dice, ¿Cómo sabes? Porque todos se irritan, comadre, ¿qué pasa? Y bueno, es... Ay, sí, ya bien serio. Según una encuesta, el 10% de las personas menores de 25 años considera que está perfectamente bien enviar mensajes de texto mientras mantienen relaciones sexuales. Sí, mientras que la gente mayor de 25 años dice que... Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, solamente el 6% lo hace. Pero a ver, yo preguntaba fuera del aire a mi querido compañero, colega, René Venturoso. ¿En qué momento te las ingenias para mandar un mensaje de texto mientras estás copulando? No friegues. Tal vez en lo que es un cambio. O sea, bueno, tú arriba, yo abajo en ese momento. Ay, no, es que, o sea, no. Por Dios. Estoy con María y no le envié flores ni la agobié. Ay, sí, y le tomas una foto y la subes al TweetPic. Ah, sí, ándale una cosa de para que vean que sí es María, que tan lunar que tiene junto a la boca. La prueba. En fin. O después, o le dices, a ver, espérame tantito, tengo que inmortalizar esto en Twitter. Totally Bone Sadie Smiley Face. Sí, imagínate. Y, pero, ay, bueno, en fin, no sé, yo nunca lo he hecho. La próxima vez que tenga, cosas que hacer, lo voy a intentar. Y bueno, tenemos también otro tipo de estadísticas. 49% le parece bien mensajear mientras come. Porque todo el mundo lo hace, ¿no? Sí, todo mundo lo con hace, la torta, ¿no? En la boca estás ahí. Sí, está bueno lo de milanesa. Claro. Y luego estás con el 24% en el baño. Hay otras cosas que hacer aparte que leer el periódico. Hay que ser multitarea. Una vez una amiga me estaba platicando una triste historia y estaba en el baño. ¿Es el japonés? Sí, lo hizo. Claro, en el baño. Estaba ahí mandando su tweet, ¿no? Ajá. Pero bueno, pero es que es la de vida o muerte, pero también hay situaciones desesperadas, ¿no? Aquí nos dicen que cuando no te ven, así como está en cuatro, que puede ser un momento propicio. Pero a ver, mira, te voy a explicar. Eso me alegra y me reconforta porque nunca has estado en cuatro, o a lo mejor sí, no sé. Uh-huh. Porque si lo hubieras estado, sabrías que necesitas cierto apoyo. Exacto, no es como las películas. Yo creo que es de las... Estás, sí, de por supuesto. Libres. Es de las posiciones más inconvenientes para mandar un mensaje de texto porque no entonces... No es manos libres. No, pues creo que no, solo que tuvieras estamos hablando de mensajes de texto, no hablar por teléfono. No. Solo que tuvieras un abdomen de acero suficiente como para poner todo el apoyo en el abdomen y aguantar. Uh-huh. La presión y el embate. Sí, el embate, claro. Y que no haya falta de succión, porque es muy importante. Sí, no, ahí sí requieres el apoyo de tus manos. Pero a lo mejor, si tú como mujer estás abajo y el cuerpo está ahí arriba y distraído, pues a lo mejor sí. Doblas un codito sobre la almohada. Ay, mira, estás muy fantasioso, querido. Dice que el que está atrás puede hacerlo. ¿De él estamos hablando? No, estamos hablando de los dos, requieres el apoyo, o sea, solo que fueras pues ¿quién tendría que ser? Ahí necesitarías un trasero fenomenal. Sí, por supuesto. Que solo desayune avena. Tendría que tener unas reverendas nalgas así de acero para poder con ellas tener la fuerza suficiente de hacer... Sería una contorsionista. Sí. No, tendría que tener mucha fuerza en el abdomen y en las nalgas. ¿Es una contorsionista? No, porque esas son flexibles. Pero también pueden tener fuerza para mantener esas posiciones. Yo la única que veo posible es estar de patitas con mole y que el cuate te esté apoyando y tú estés mandando el mensaje, ¿no? Porque ahí es donde están las manos. Hay que revisar el Kama Sutra para poder encontrar una posición. Y hacemos un libro, posiciones para textear, dedicado a los menores de 25 años. Por supuesto, tenemos ahí un target que cubrir. Sí, hay un mercado que... Sí. Que oye, qué triste es tu vida, y digas, ya ni te acuerdas. ¿Qué vida? ¿Por qué lo valgo? Ya ni te acuerdas. Y bueno, ahora nos vamos a otra noticia más bonita. Ay, sí. Pues resulta ser que no todo es sexo, también existe el amor, de vez en cuando, pero existe, ¿no? Existe el amor. Se enamoraron cuando trataban de suicidarse. ¿Qué mejor ocasión? Claro, por supuesto. Resulta que María Petrova, suenan como personajes de Dostoyevsky, pero son rusos, efectivamente. Andrei Ivanov, de 26 años, y María Petrova, de 21, pues llegaron a puntos culminantes en sus vidas. Él acababa de perder a su casi esposa en un accidente o algo así. Sí, exacto. Y María Petrova, pues se había quedado sin hogar después de que sus padres se enteraron de que estaba embarazada. La corrieron de la casa por desprestigiar el apellido Petrova. Claro, sí, así que no eres una Petrova. Sí, largo de mi casa. Largo de mi casa. Camarada hija. Camarada hija. Entonces resulta que, bueno, ambos eligen la misma opción, ¿no? El mismo día. El mismo día deciden suicidarse en el mismo puente. Entonces se encuentran, y cuando la joven estaba a punto de saltar a las heladas aguas del río Belaya, llega Andrei y dice, Andrei ¡no! la atrapa. Y bueno, su declaración es que él no podía dejarla caer. No podía dejarla caer. Sin importar no cuán roto estuviera su corazón. Su camarada corazón. Su camarada corazón, explicó el muchacho. Cuando la agarré, se tiró a llorar en mis brazos. Nos abrazamos y hablamos y hablamos y hablamos. Esa noche salvó mi vida y yo la dejé. Pues sí, resulta, esta es una gran coincidencia, pero yo sí creo que a veces el amor se puede encontrar en medio de la desgracia, ¿no? Uh-huh. Ahora está uno pareja, sensible. Ahora la pareja planea casarse y ella dice, es mi caballero y mi salvador. Todo el dolor valió la pena porque conocí a camarada Andrei. A mi camarada esposo. Qué barbaridad. Al camarada esposo Andrei. Qué barbaridad. ¿Hay alguien que le hable por teléfono a los señores de Televisa para que dejen de refritar telenovelas? Y hagan pongan un atención y hagan... Sería bueno, ¿no? ¿Cómo le pondrías tú el título de esta novela? Yo le pondría... Amor en ruso. Amor en ruso. Le pondría... Yo soy la suicida. Yo soy la suicida. Suicidas en silencio. Suicidas en silencio. Cuna de rusos. El pecado de los rusos. Sí, el pecado de los rusos. Los puentes rusa, de Rusia. Yo soy Rosita la Fea. Rosita la Fea. Rusa salvaje, rusa, ¿no? Salvaje. Pero yo creo que hay un amplio abanico de opciones, ¿no? Sí, yo creo que si entro al curso, al taller de cine y televisión, voy a desarrollar esta idea, ¿no? ¿Qué te parece? Podemos hacer la locación en el puente de la Lorita de Vaqueritos. Claro. ¿No? Claro. Ahí que se encuentren. Algo más tropicalizado, ¿no? Claro, ahí que se encuentren el o camarada. O algún deporte de los poetas. ¿Qué más poético puede ser? No, mejor Vaqueritos. Es más alto, ¿no? ¿No? Paqueritos para que luzcan los nuevos camiones de camarada Marcelo, ¿no? Ah, también tienes mucha también, razón. También hay que pensar en los patrocinios, un aventuroso, ¿no? Exacto, exacto. No solo del suicidio vive el hombre, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué te parece si después de las notas amorosas y sexosas nos vamos a la rock and roll? Pues sí, me parece perfecto. Si tenemos alguna canción de amor o de sexo, pues me parece que sería de amor el momento. En silencio. Bueno, tengo una que se llama Infierno. Ay, ¿por qué no pones... No te creo del camarada Cerati, que pues con mucha buena vibra para claro, que, claro. Para que todo salga bien y se alivie, porque no hay nada más triste que la muerte de un músico, así que yo no quiero llorarlo todavía. Exacto. Esperemos que ese señor don Gustavo Cerati se reponga prontamente y sí, que se reúna Soda Stereo, por favor. No, que no se reúnan si no quieren, pero pues que tenga una larga vida el camarada Cerati. Exacto. Y esto sigue siendo... Surf Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. ¿Dónde estamos? Que pues suicidas rusos. Y amorosos y rusos y salvajes. Que es lo mismo. Que al revés. Lo mismo escucharte, esperando algún domingo que nos calme. Ángel,

Sunroll. Vuelta, escuchamos a Gustavo Cerati con No Te Creo, dedicada para Gustavo Cerati, porque sí creemos que va a salir de esto. Y después escuchamos a Alphabeat con un cover de Daft Punk llamado Digital Love, en esto que sigue siendo Solo Sex and Roll Radio. Exacto, y nunca dejará de serlo por un buen tiempo, por lo menos. Y seguimos con el dedo en la llaga y no nos damos de Japón, porque Japón da tantas notas. Y es tan bonito. Sí, antes era China, ahora es Japón. ¿Te fijas cómo cambió? Pues, ¿cómo ya los chinos nos pagaron para incorporarnos? Estados Unidos y China, Japón, Australia también. Brasil grande. También ha tenido su votación. Sí, claro, da bastante. Con aquel muchacho que fue a su propio velorio. Sí, qué buena nota. Y también la nota de el profesor que les pidió... Ah, sí, que les pidió semen, ¿no? Sí, que les pidió masturbarse en clase para tener una muestra fresca de semen. Claro, claro, para el microscopio. O a la muchachita que suspendieron por ir de minifalda. Ah, sí, malditos pederastas. Bueno, bien. Sí. Pero, como le decíamos, estábamos en Japón y ahora resulta ser que la división de Prada, de esa marca ostentosa. Sí, esa marca de zapatos tan finos y tan caros. Uh-huh. Y esas cosas. Y bonitos, casi. Y pues son bonitos, ¿no? ¿Verdad? Hay que reconocer. Pero esta prestigiada marca de ropa y accesorios para dama cuida su imagen. Cuida su imagen. Y resulta que esta es la triste, triste historia de una japonesa que estaba como empleada en Prada y que un buen día, el 29 de septiembre, para ser exactos, la llaman a recursos humanos, ¿no? Como cualquiera nos pueden llamar de, oye, llegaste tarde, no doblaste bien esa camisa Prada, ¿no? No sé, lo que sea. ¿Algún problema tuviste? A ver, ajá. ¿Te sientes mal? Y entonces, no, resulta que la llama, el jefe de recursos humanos la llama y le advierte que necesita cambiar su peinado y perder un poco de peso porque pues simplemente no tiene el look Prada. Exacto, entonces como ella se negó a ser más bonita o caer en los cánones de belleza que le exigían, pues la despidieron. Sí, y resulta que ella le hizo saber a su jefe que lo que estaba haciendo pues era un poco inapropiado, ¿no? Un poco, un mucho. A lo que él simplemente contestó que pues él ya había despedido a la gerente de la tienda de Miu Miu porque tenía malos dientes. Se le dijo, o te vas a la ortodoncia o te largas. Y pues se largó. Sí, y dicen que pues Prada no solamente tiene este problema de derecho laboral, sino que también parece que les regala o les paga a sus empleados con bonos de la tienda Prada para que gasten su dinero en la tienda Prada, ¿no? Lo cual es una práctica bastante común en nuestro país, ¿no? Digo, como tienda de raya. Todos de vivimos forma. En la tienda de raya del señor Slim, ¿no? Digo, casi el que te gusta, el 70% de los sueldos de este país vienen del bolsillo del señor Slim y van al bolsillo del señor Slim. Lamentablemente. Qué barbaridad. Pero ahora nos vamos a China, porque estábamos quejándonos que, bueno, yo estaba diciendo que no había notas de China y que ya nos olvidamos de los chinos. Y ya sabes que los rasgos de los chinos pues son orejones, chaparritos. Sí, que, y bueno, que los orientales siempre se ofenden porque uno los confunde, pero uno los ve casi que iguales a todos. Pero resulta que este fenotipo tan chino, tan oriental, tan peculiar, le salvó la vida a un niño de 6 años. ¿Cómo fue René Ventura? Así es, un niño de 6 años se salvó de caer 8 pisos gracias a que sus orejas se trabaron en las rejas del balcón. Ah, mira, un verso sin esfuerzo. Claro, resulta que pues el abuelito había dejado solo al niño de 6 años, que estaba dormido, se despierta, busca al abuelito todavía desorientado y al avanzar por la habitación resbala y cae por la ventana, pero queda atorado con sus orejas entre las rejas del balcón. Sí. Otro verso, otra rima otro interna. Otro arjonismo. Un arjonismo, efectivamente. Exacto, aquí estamos viendo una foto muy... muy, pues sí, muy gráfica. Muy gráfica. Qué barbaridad, cómo nuestros defectos a veces nos pueden salvar la vida. Casi siempre por eso los tenemos. Exacto. Pero bueno. Evolución, por eso los chinos tienen esas orejotas tan grandes. Para escucharte mejor, René. Para escucharnos mejor y para que no se resbalen. Sex and Roll Radio. Exacto, y para que no se resbalen por los barrotes de sus casas. Hasta de hecho hay una regulación china en el que se ver sus oleras. Sí, claro, entonces se las estiran como antes hacían los mayas, que las hacían alguna cosa extraña con la cabeza para generar una deformidad. Sí, les ponían tablitas para hacer la deformidad. Mi hermano, o sea, debe saber eso, si me está escuchando. Que nos dé el tip. Que nos explique qué hacían los mayas. Y seguramente no lo diremos, pero pues será bonito saberlo. Claro, los chinos les dan las orejas de chiquitos. Exacto, exacto. En fin, ya nos bajoneamos un poco. Un poquito, ¿verdad? Sí, como que ya entramos en la fiaca de las 10:21. Sí, pero bueno, si nos vamos a rock and roll y vamos marcándole al teléfono celular al señor Godzilla. Ah, sí, hay que irle. Que ya va siendo hora de hacer ese contacto. Y para que no se me duerman, vamos a poner unas rolas más animosas. Este es de un grupo brasileño que se llama Suco 103, que hace como bossa nova beat electrónico. Y la rola se llama Nuba Kusamba. Pues a ver, vamos a ver si nos prende. Y si no nos prende, te golpeo. Está bien, me parece muy bien la apuesta. ¿Por qué esto estoy diciendo? Somos Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos muy brasileños. Y nos gusta hacer apuestas. Y eso es lo mismo. Que al revés. Con ojos, con orejas chicas. Yo no estoy haciendo nada, pues que también. Vamos a hacer un papá si vos. Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Obsolete until I heard the old man dampen his feet. This is a place where eternally fire is applied to the body, teeth are extruded and put to ground and baked into cakes which are passed around. Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Querido auditorio, sean bienvenidos a su sección de pregunta. Godzilla responde. El lugar donde el gigantesco lagarto japonés despeja toda duda y nos deja extrema sabiduría. La pregunta de hoy tiene a todo México en el mundo. Adelante, señorita Fonema. Buenas noches, señor Godzilla. Como usted siempre nos llena de sabiduría y todo lo conoce, queremos que ayude al gobierno federal y nos diga dónde está el jefe Diego. Supongo que ya habrán revisado abajo de la cama. Muy bueno. Muy bien. Esta fue su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Si usted quiere mandar sus preguntas, hágalo a surfsradio@gmail.com. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Zuko 103 con Noval Dusamba y después a los Skrull Nook Zippers con Infierno o Hell, en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Y también escuchamos, por supuesto, desde su guarida en Japón. Así es. Al señor Godzilla, que ya nos informó, ya esclareció el misterio. Ya despejó las dudas y totalmente. Y nos dijo a todos, bueno, ya todos los escuchas de Surf Sex and Roll pueden dormir tranquilos hoy porque ya sabemos dónde está el jefe tiempo. Exacto. Y también queremos mandar un muy caluroso saludo a Camilo, que nos está escuchando. Camilín, por favor. Y a toda su familia, claro. Sí, sí, sí, saludos a todo el mundo por allá, a todos sus amigos, a todos sus compadres y sobre todo a la galleta que tiene por hija, que está preciosa. Así es, y también un caluroso y afectuoso saludo y abrazo para nuestra amiguísima la güera. Sí, querida Diana, güera, que es como nuestra promotora number one. Así es. Pues hubiera sido chido verte el día de hoy, güera, pero pues otra vez será. Sí, otro día, y fuerza y ánimo, y estamos contigo, güerita. Claro, tú lo sabes, güera. Así es, y bueno, y como al principio del programa les estábamos comentando, pues está dedicado a dos grandes personas que se nos adelantaron en ese sinuoso y largo camino. Camino, pues sí, primeros en todo, primeros en muchas cosas y pues primeros también en eso, ¿no? Así es, y pues ya lo saben, estamos hablando de Coyote Lagañas y de Leticia Europa, esas dos grandes personas, gran reportero, grande fotógrafa, gran amigo, gran hermano, grandes multitareas y grandes, pues grandes todo, la verdad, grandes maestros para todos, ¿no? Así es. Hoy justamente estaba pensando que la Lechu era como de esas personas que uno no se podía imaginar triste, ¿no? O preocupada o en alguna mala onda, sino que siempre estaba al 100 de la alegría y de todo lo chido, ¿no? Exacto, sí, era una persona que siempre te recibía con una sonrisa, con buenos consejos y regaños. Y pues... y que hacía más leve todo, que tú le podías platicar lo que fuera y ella le sabía hacer todo lo leve. Ajá, o sea, no hacía que te sintieras tonto por lo que estabas sintiendo, pero sí te mostraba que pues no era para tanto, ¿no? Exacto, igual también nuestro querido amigo Coyote Lagañas tenía una forma de ver la vida muy particular. Sí, claro, pues adorable, yo creo que todo el mundo quien lo haya conocido sabe que era adorable y quien no lo conoció... pues seguramente nos envidia porque era un gran ser. Exacto, y pues también tenemos dedicada un par de rolitas para ellos. Del primero Rigo Padre y Rigo Tobar Jr., el bloque Tobar. El bloque Tobar, pues porque estos muchachos eran pura alegría. Y pues, ¿por qué no? Si somos chavos, ¿no? Además, yo tengo entendido que también Coyote Lagañas era uno de los hijos perdidos. Sí, cómo no. Rigo Tobar. Pero pues, la primera va dedicada para Coyote, que le encantaba mucho esta rolita de "Oh, qué gusto de volverte a ver". Claro. Con Rigo Tobar Padre. Y la citaba a la menor provocación, ¿no? Exacto. "Oh, qué gusto de volverte a ver". Sí. Saludarte y saber que estás bien. Sí, sí, sí. Y la siguiente es de Rigo Tobar Scott, también conocido como Rigo Tobar Jr. Claro. Totalmente dedicada a Leticia Europa y hecha es profeso, pareciera, para esta ocasión. Sí, pues sí, pareciera. Y con participaciones especiales, ¿no? De ella misma. Exacto. En fin, pues vamos a echarle ganas, a alegrarnos y pues pandilla, estamos todos en esto, ¿no? Exacto, y un saludo para todos y todas. Saludos a todos, a todo el mundo. Pues todos saben, no para qué mencionarlos a todos, pero saben que los queremos y pues que estamos juntos recordando, ¿no? Exacto. Y esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos, donde tenemos mucha buena vibra reggae surf. Y muchas risotas fotográficas, por supuesto. Exacto. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Yeah. día venida. Y así fueron pasando los días, las semanas, yo ya hace tres meses que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. ¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste. Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamollán. Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba. Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. ¡Qué bueno! Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Nada me queda de ese cariño del que me diste poquito. Yo supe que todo lo había perdido cuando al marcharte dejaste un hechizo. Todo por culpa de tu mirada que me robó la paz y mi alma. Y ahora no tengo ni otro remedio que intentar encontrar. Marcharte, dejar. tengo ni otro remedio que intentar encontrarte en mis sueños. Y arrepentido voy por el mundo con un dolor tan fuerte y profundo, porque no hay nadie en este mundo que pueda darme lo que yo busco. Arrepentido ya no sé ni qué hacer, qué hacer, todo por culpa de tu forma de ser. En mi alma, luego te fuiste y me robaste la calma. ¿Entonces qué? ¿Vamos a bailar o qué? Sí, olvídalo. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? Porque no es mi onda, ¿no entiendes? Siempre me haces lo mismo. ¿Y por qué andas conmigo? Por idiota. Pues lárgate. Sí, ya me voy. Pues lárgate ya. Ya, lárgate. Ah, ya. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. De vuelta, escuchamos a Rigoberto Tobar Scott. Oh, Rigo Tobar Junior. Exacto, con Hechizo, y antes a Rigo Tobar Senior con qué gusto de volverte a ver, saberte y saber que estás bien. Ah, qué buena canción. Sí, son muy dos bonitas. Las dos muy buenas canciones, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ahora nos vamos con esa compañía que critica mucho a Josué Girón, que está llena de satanistas, lesbianas. Ajá. Y todo nunca esos. Se ha preocupado por... ¿Qué? Enseñar la palabra del señor. Es Disney del infierno o algo así. Y bueno, pues resulta ser que Disney sí tiene ciertos secretitos, no tan infernales o tan satanistas como quisiera pensar José Girón, pero sí tiene algunos secretos que no quiere que todo mundo sepa. Algunos secretos oscuros, claro que sí. Ah, bueno, ese sí me lo sé, sí lo dominaba. Me lo dieron en un curso de capacitación. Y resulta ser... Y son seis secretos que les vamos a decir. Sí, los seis oscuros secretos de Disney del infierno. Bueno, empieza tú, yo te comento. Ok, y la primera es ropa empleada para... No, ropa interior para todos. O sea, y no es que les regalen ropa interior a tus empleados o a los visitantes, no. Así que el mismo calzón es el que usarás toda la vida si tratas de botarga de Disney. Sí, pero además no solo eso, sino que cuando entras a Disney... en lugar de un curso de capacitación, te meten a una pequeña salita de cine donde te pasan un documental en el que te dicen cómo debes pues trabajar, ¿no? Como los lineamientos básicos que te dan todas las empresas. Y uno de ellos es muy específico porque solo puedes usar ropa interior de determinados colores y modelos. Y de hecho para evitar... Seas o no seas botarga, aunque seas... No, y de hecho para evitar, en las botargas lo que hacen es que están prohibido que lleves tu propia ropa interior. No, usa la ropa interior de la compañía, muchacho. Sí, qué barbaridad, ¿no? Pues yo creo que rebasa algunos límites esta querida y entrañable compañía. Así es. Entonces ya lo saben, si ven a un Buzz Lightyear con una rajita de canela, entonces es un Buzz Lightyear no oficial. Sí, es pirata, es un Goose Lightyear o algo así. Sí, es un Goose. Saludos a Goose Galván, se los está escuchando. Así es. Y ahora tenemos el número 5. que está titulado algo así como Flash Mountain. Flash Mountain, o más bien Splash Mountain, es uno de los primeros recorridos desde los 70s, 80s que se inventó que tuvieras la fotografía con tu cara asustado o gritando a la hora de caer por la pendiente. Claro. Entonces mucha gente aprovechaba estos momentos lúdicos para pues hacer un flash mob o enseñar... Exacto, o sea, como dicen chichis, queremos ver más chichis, ¿no? Exacto. Entonces las chicas aprovechaban este momento pues para tener una foto muy cotorra. Claro, en la cual están bajando por la pendiente esa artificial, ¿no? Con la montaña mágica o lo que sea. Ajá. Y pues ellas aprovechan para subirse la camiseta y aparecer en la foto. Es en todo su esplendor. Entonces lo que quieren es lograr que aparezca la foto indecente en el parque más decente del mundo mundial, entre comillas. Y pues obviamente hay gente dedicada, se habrán escapado las dos primeras veces, pero después hubo gente dedicada a evitar que esta foto se colara. Sí, aparte dicen que en realidad se comenzó a volver algo viral y después fue un problema pues evitarlo, ¿no? De hecho hay páginas dedicadas a diferentes atracciones que logran colar un flash. Pues si quieren buscarlas, amiguitos y amiguitas, bueno, ahorita les ponemos alguna foto en el Facebook. En el Facebook, vean, no se preocupen. Y también tenemos la auténtica mansión embrujada. No es aquella vez de que una pobre persona falleció en la mansión embrujada, no es tan tétrico. Bueno, en parte sí. Es gente que, yo no sé qué tenga, si no respetan a sus muertos, o los muertos estaban locos, o antes, más bien cuando estaban vivos estaban locos, que pedían que en el recorrido de la mansión embrujada fueran dejando sus cenizas. ¿Ah, sí? ¡Qué barbaridad! Pues, hay gente que tiene ese tipo de deseos para... Pero en un juego que a lo mejor aspiran y barren, a lo mejor no mucho, pero aspiran y barren sus cenizas. Pues qué, pero ya llegaste, ¿no? Yo cuando me muera no me pueden quemar, pero si me pudiera quemar, yo pediría que mis cenizas las aventaran. En la UNAM, yo creo que sería un buen sitio. Bueno, a lo mejor ahí sí, ¿no? Hay un huequito ahí por ahí. Una rendija de la Biblioteca Central. Uh-huh. Y bueno, otra. Respírenme. Y otra en los tacos de los abogados. ¿Ah? Bien, obvio, ¿por qué no? Y resulta ser que, pues, incluso tuvieron que montar, o sea, ustedes dirán, pues es uno, dos, tres locos. No, tuvieron que montar guardias y cámaras infrarrojas especiales para evitar que la gente llevara a cabo este tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, pues estas fueron las tres primeras, las vamos a dejar un poquito picados y regresamos con las tres últimas. Y nos vamos con una rola rápida. ¿Qué te parece una rola rápida? Una rola rápida, pues podemos poner la de Herman, it's a pretty night, pero no, ¿verdad? Puede ser. ¿No tan rápida? No tan rápida, pero podemos poner una de 2 minutos. Ok, me parece muy bien. El bloque rápido de Surf and Roll Radio. El rapidín de Surf and Roll Radio. El rapidín de Surf and Roll Radio. ¿Por qué esto sigue siendo? Surf and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que estamos rapidines. ¿Qué es lo mismo? Qué revés. escuchando Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Velero de Invaders con Mr. Moto en el bloque rapidito de... de Surf, Sex and Roll Radio. Y en este bloque rapidito le quiero mandar un saludo muy especial al Dr. Salsa, que pueden seguir en Twitter, twitter.com/drsalsamx, Dr. Salsa MX. Y saludos porque es un fiel radioescucha, seguidor, y pues porque es bien chido. Exacto, y aparte si quieren saber de vinos, no hay nadie mejor parado que él. No hay nadie como tú, como dicen muchas canciones, y rezan en el lugar común del amor. Exacto, y nos seguimos con la nota de las 6 cosas que Disney no quería que supieras. Pero que les estamos diciendo. Lo que les estamos diciendo de todos modos. Y tenemos también el reino de los gatos ferales, algo así como la parodia del Magic Kingdom. El reino mágico. ¿Y cómo es eso, René? Bueno, resulta ser que, pues, como un parque grandote de diversiones, la gente pues deja mucha basura, ¿no? De comida y eso. Pues las ratas tienen que acumularse. No sabían qué hacer con ese problema de ratas, porque pues era un parque muy grande. No se metieron a Cenicienta, a que hicieran el show. Algo así, pero eran demasiadas, entonces no todas querían bailar, no estaban en sus horarios, llegaban borrachos. No se aprendían los, Sí, llegaban a destiempo, no se sabían coser ni planchar, todas esas cosas. Sí, era un problema con tanta raza, y luego se ponen en sindicatos, entonces tuvieron que traer gatos. Y los gatos pues se acomodaron también al lugar de Disney. Imagínense un lugar gigantesco con un montón de estructuras donde esconderse, donde echar la mona, un montón de comida gratis. Pues también se volvió un problema porque empezaron a formar jaurías salvajes. Ah, gatos. ¿Sí? Entonces después de cazar a las ratas tuvieron que cazar a los gatos. Casi metieron perros salvajes para cazar a los gatos, y después tuvieron un problema con los perros y metieron osos salvajes para cazar a los... Eso me recuerda a un cuento brasileño muy bueno que nunca he podido volver a encontrar, que si alguien lo tiene, por favor, mándemelo. Que es algo así como la furia de los yacarés, que un humano consigue un cocodrilito o algo así y no tiene dónde ponerlo, lo pone en el baño, y entonces el cocodrilo crece y luego se empieza a multiplicar y entonces bla bla bla, y se comen a todos los humanos y terminan dominando la ciudad y bla bla bla. Hasta que un día a un cocodrilo se le ocurre ir a la veterinaria y comprar un humano, lo deja en el baño y entonces empieza a crecer y se empieza a reproducir y así y así. Muy bonito. Tuvo una cadena, ¿no? Sí, sí, pero entre los yacarés y los humanos. Claro. En fin. No, pues mándaselo a la niña fonema. Sí, si alguien lo tiene, no me acuerdo de quién es, pero si alguien recuerda la anécdota, ya tiene. Googleémoslo y lo encontraremos. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero dice que el auditorio es... Es natural y todo. Y ahora tenemos la invasión de los hippies, o yippies, como también algunos desconocen. Y era en la isla de Tom Sawyer, era una atracción que, pues, se volvió muy aburrida porque... Más bien, la volvieron muy aburrida los mismos ejecutivos de Disney porque iban tantos hippies que dijeron, no es posible. Sí, pues sí. Entonces la cerraron, le empezaron a quitar atracciones porque era algo así como un campamento de verano. Ajá. De Disney, patrocinado por Disney. Y pues le empezaron a quitar atracciones, le empezaron a quitar lo divertido. Sí, claro, porque ya era un exceso, ¿no? Ya había una invasión hippie demasiado. Entonces dijeron, malditos hippies, malditos hippies abrazar árboles. Y les aventaron a los policías. Porque no querían dejar el campamento. Pues es que en realidad el enemigo natural de todo hippie es un policía, ¿no? Es como dijiste, las ratas, los gatos, los perros, pues, ¿tenemos hippies? Aviéntales a los granaderos. Y pues obviamente a Disney no le gusta que se sepa mucho eso porque pues, es un lugar feliz, ¿no? Donde familias conviven y eso. Estar golpeando hippies no es buena onda. Ahora no se ve buena onda. Antes era bien, ¿no? Maldito hippie abraza árboles. ¡Ah, macanazo! Y todo el mundo aplaudía. Todavía yo no sé por qué odian tanto a los hippies. Yo no soy fan. Ahorita me caen bien, pero me gusta mucho ese de malditos hippies abraza árboles. Y ahora nos vamos a los días gay de Disneylandia. Y no es de que Mickey o Donald sean sexualmente ambiguos. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que hay organizaciones gays que se organizan. ¿Organizaciones que se organizan? Sí, no, es organizan viajes. ¡Qué calamidad, René! Tan calamistosa. Sí. Que organizan, pues, días en los que todos visitan Disneylandia. Ah, o sea, son como excursiones gays. No, les gusta ir a Disneylandia. No está patrocinado ni... No, pero digamos, se juntan, ¿no? Sí, se juntan y dicen, vamos el 20 de enero a Disneylandia. Sí, arman su autobús, ¿no? Y así le ponen el anuncio, autobús con WC, radio, películas, y entonces se van todos a Disney. ¡Qué padre! ¿No? Así es. Obviamente, los únicos que Disney nomás se hace de la vista gorda, y dice, no, eso no existe, pero los que no le gustan mucho eso son a los republicanos, derechistas y toda esa gente fastidiosa, ¿no? Pero resulta ser que sí hay como días gay especiales en Disney. Y de hecho, pues como que han querido como un poquito capitalizar esto, pero no pueden por lo mismo de que los valores familiares, todas esas tonteras que les gustan. Sí, claro. Bueno, que yo creo que A los gays también les gusta Mickey Mouse. Sí, que poco a poco ya se tiene que empezar a reformar ciertas estructuras de pensamiento, ¿no? Porque en la vida muy real, digo, ya nadie espanta saber que alguien es gay. Uh-huh. Ya es hora de cambiar, ¿no? De evolucionar. Y bueno, esas fueron las 6 cosas que Disney no querían que supieran de cómo maneja sus parques, atracciones. Y pues, ya estamos en el final del programa. Cuéntanos, sí, ni cuenta nos dimos, se fue como agua. Realmente sí extrañaba hacer esta emisión. Perdonen ustedes, es que había estado un poco ausente. Pero ya se reanima, niña Fomiana. Sí, ya estoy de vuelta un poco. Encajona y encarrila. Eso espero, ya los señores productores fueron a decirme que yo tenía firmado una exclusividad y que me iban a demandar por incumplimiento. Exacto. Entonces pues yo dije, ya, me voy a comportar como la gente. Así es, y agradecemos que te hayas reformado y comportado como la gente, niña Fomiana. Ya te extrañamos, no solo yo, sino todo el público. Sí, pues yo también extrañaba, así que pues haré lo posible por portarme bien. Perfecto, niña Fomiana. Y pues, ahora sí que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sí, gracias a ti, Renata Venturoso, otra vez por compartir micrófonos en cabina. Así es, y si quieren escuchar el programa, pues pueden hacerlo mañana grabado en su iPod MP3 tarjeta china. Sí, ya saben que hay una serie de opciones. Mañana como a mediodía sale publicado en el Facebook, ya es para que lo escuchen ahí directamente sin salirse de sus quizzes. Exacto. Pueden estar ahí para que no se chateando con otra tontería y decir, ay, ya viste lo que dijeron los de Super Tecno de Rol, mira. Exacto, o también en fábrica de mitos.com. Exacto, y pues ya no hay blog, pero pues antes podían escucharlo ahí, ya no está. Solo Facebook y solo la fábrica en Facebook de mitos. Tienen bastantes opciones. Sí, pueden descargarlo, escucharlo con la familia mientras se comen sus cornflakes. O ir en el microbús escuchándolo. Ir en el microbús escuchándolo, o ponérselo en el iPod y pues, correr la ciudad en el metrobús o caminar. Llevarlo a la oficina, saludos al coach. Claro. Y bueno, pues saludos a todos y todas que nos escuchan. Saludos grabados. A todos los que nos escuchan grabados, en vivo o como sea que nos escuchen. Pues muchos saludos. Saludos a toda la banda de Facebook, 341 fans. Ya son una banda. Sí, ya son bastantes, gracias. Pues gracias a todos, gracias René. Y pues ya estaremos en esto. Exacto, ¿y con cuál nos despedimos? Pues despidámonos con Johnny Cash. ¿Qué te parece? Sí, muy bien, me parece una gran opción. El señor Juanito Morraya. Con el señor Juanito Morraya, con esta rola que no es original de él, pero la hizo de él. Sí, la agarró. Sí. Es que es un gran intérprete, sin duda, ¿no? Exacto. Esto es Hot, original de Radio... los Red Hot Chili Peppers. No. De Radio Slave, me parece. No, verdad. Es cierto. Vamos a buscar bien esa referencia porque está mal que la digamos mal. Nine Inch Nails. Ah, sí, cierto. De los Nine Inch Nails. Yo tengo los dedos más rápidos de Google, ¿qué te parece? Perfecto, señorita Fonema. Y pues, gracias. Ay, ya soy señorita, ya no soy niña. Ay, ya me has robado mi niñez. Ya que sí. Jovencita Fonema. La jovencita Fonema. La puberta Fonema. En fin, señor Fonema. Así déjalo. Así lo dejamos. Y bueno, esto fue. Tal vez Exandro Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. ¿Qué? Pues estamos muy... ¿Nos despedimos? Nos despedimos y ya. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down.